Canal Sur Radio, las noticias del campo de Gibraltar. Saludos, buenos días. Los ríos Óscar Ganta y Guadiaro ya están desbordados como consecuencia de las intensísimas lluvias que están descargando sobre la comarca desde la tarde-noche de ayer y que no han cesado en estas últimas horas. La A405, a la altura del kilómetro 28 de acceso a Jimena, está cortada. Son más de 1.600 los desalojados, ya principalmente entre las localidades de San Roque y los barrios. Todos los municipios tienen activados sus planes de emergencia y en alerta a todos sus efectivos. Los centros educativos permanecen hoy cerrados en toda la comarca. El estrecho está totalmente incomunicado por mar y aire. El principal mensaje: extremen por favor las precauciones, no se cansan de repetirlo desde las distintas administraciones, no salgan si no es indispensable. Ya está en aviso rojo por precipitaciones el conjunto de la comarca del Campo de Gibraltar. Vamos a conocer con más detalle lo que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Juan Carlos Piña, buenos días. Buenos días. Este miércoles en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas persistentes ocasionalmente fuertes, dejando acumulaciones de 60 a 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y precisamente en Grazalema se esperan los acumulados más significativos y es donde se ha activado el aviso rojo por estas acumulaciones, peligro extraordinario. Hoy las temperaturas tienden a subir, podemos alcanzar máximas de 17 grados en Cádiz, Jerez, Algeciras y Rota, 16 en Arcos de la Frontera. Al margen de todo ello, sopla viento fuerte de la componente suroeste con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Ana Torregrosa. Y Luis López en la realización técnica. Los ríos Óscar Ganta y Guadiaro, ambos afectan al municipio de Jimena, están ya desbordados. Escuchamos la última hora que nos cuenta el alcalde del municipio, Fran Gómez. Hemos pasado una noche bastante complicada, acompañada de fuertes vientos, lluvias intensas, que han hecho que ahora mismo pues tengamos muchísimas incidencias desde el desprendimiento de muros hasta falta de suministro eléctrico, las comunicaciones también están de forma intermitente y después, el desbordamiento total de los dos ríos, tanto el Guadiaro como los Gargantas. Sí, es verdad que la labor preventiva que se ha realizado que se realizó durante estos dos días parece que ha resultado, pues para al menos para que no haya desalojos de personas de forma inicial, aunque aún estamos haciendo todavía una valoración sobre el terreno por parte de los servicios de emergencias. Asimismo, tenemos también todos los caminos públicos y carreteras secundarias totalmente cortadas por inundaciones por desprendimiento, así como el puente de la pasada Alcalá de Jimena, que corta lo que es el núcleo principal de Jimena con la zona de la Vereda Real y el Parque Natural de los Arcos Nocales. Pues esa es la situación hasta ahora en Jimena, esos ríos ya desbordados y cortado el acceso de la A405, acceso al término municipal a la altura del kilómetro 28. En el municipio sanroqueño está instalado el puesto de mando avanzado y desalojadas desde estas últimas horas más de 1.000 personas entre la estación de San Roque, Guadarranque, San Enrique y Sotogrande, algunas acogidas en el pabellón municipal de Ciudad de San Roque, aunque la gran mayoría han pasado la noche en casas de amigos y familiares. Hay una persona también en el hospital de la línea entre los desalojados. María Collado es la alcaldesa accidental de San Roque, nos cuenta también la última hora. La noche ha pasado con tranquilidad, los ríos van subiendo, pero todavía no se ha producido ningún desbordamiento y algunos incidentes de árboles caídos en carretera y algunos afectando a algunos vehículos, pero por lo demás no ha habido afección a ninguna persona. Desde anoche se encuentran también desplegados en el municipio efectivos de la UME. La unidad militar de emergencias han establecido su centro de operaciones en el Cortijo Buenavista. Cuentan con medios como equipos de rescate acuático y drones, entre otros. Y desde ayer, además, comenzaban a repartirse en el término de San Roque ladrillos para taponar las puertas y accesos de las viviendas más cercanas al cauce del río Guadarranque para evitar, en la medida de lo posible, la entrada de agua si se desborda por inundación en esas viviendas. También en los barrios desalojos, en las últimas horas, afectan a casi 200 personas, desalojos preventivos en las zonas de Benaras, Ringorrango y Venta San Isidro. Miguel Alconchel es el alcalde barreño. Las precipitaciones que se avecinan son muy fuertes, en unas cuencas que están muy saturadas. Y preocupados también en Castellar, también en el municipio de Tarifa, en San Martín del Tesorillo. En todos ellos se han establecido espacios para acoger a los desalojados. En Tarifa lo que preocupa también, además de las intensas lluvias, es la fuerza del viento, con rachas de más de 100 kilómetros por hora. Y en Algeciras se está habilitado desde esta pasada noche el pabellón polideportivo Ciudad de Algeciras, después de que en estas últimas horas se aconsejara la evacuación de los vecinos de las zonas susceptibles de sufrir inundaciones, con llamamientos que ha estado realizando la policía local recorriendo las calles más afectadas. José Ignacio Landaluce es el alcalde algecireño. Deben de hacer caso a las indicaciones, sobre todo en las zonas inundables. Les recuerdo que estas zonas inundables en Algeciras son la colonia San Miguel, Rinconcillo, la zona baja, el arroyo de Saladillo, la zona de Ponce de León, la Juliana, el río de la Miel, por supuesto el Pícaro, los Guijos y Aguamarina. La Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, bomberos, Protección Civil, Algesa, Emalgesa, todos los servicios municipales, vías y obras y tal, están todos activados. También habilitado en Algeciras el pabellón polideportivo Andrés Mateo en el barrio del Saladillo para albergar a las personas sin hogar para que puedan también refugiarse de este durísimo temporal. Y en la línea, como en el resto de municipios, se mantenía en estas últimas horas una reunión del Centro de Coordinación Operativo para tener todos los efectivos preparados ante la gran cantidad de agua acumulada que se prevé a lo largo de lo que ya ha caído en esta madrugada y lo que se espera a lo largo de todo el día de hoy. Juan Franco es el alcalde. La previsión que tenemos, la última que he visto, era de una caída de agua de unos 150 litros durante un periodo de 12 horas. Si tenemos un mínimo de suerte y esta lluvia se acaba espaciando durante ese tiempo, esperemos que no podamos tener tiempo, pero podemos encontrarnos con avenidas de agua importantes, muy cortos espacios y que puedan generarse situaciones, como digo, indeseadas. Recomendamos a todos los vecinos que en la medida de lo posible eviten cualquier tipo de salida de sus domicilios. La Junta de Andalucía tiene activado en nivel operativo 2 el plan ante riesgo de inundaciones de Andalucía. Están movilizados todos los efectivos de protección y emergencias para hacer frente a las consecuencias de estas intensísimas lluvias y vientos. Se está siguiendo con atención minuto a minuto la situación. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido en pedir máxima precaución a todos los ciudadanos. Los expertos nos advierten de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. Por tanto, mucho cuidado y mucho, mucho, mucho respeto al agua. Y se pide también a todos los ciudadanos que se mantengan informados a través de canales oficiales. Desde la Administración Central colaboran también con la Junta en las tareas de prevención. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, pide igualmente máxima precaución. Que solamente hagan uso de las carreteras o de los espacios del entorno, fundamentalmente, como digo, de donde se prevé mayor precipitación y acumulación, si es absolutamente necesario, que sigan todas las indicaciones, que se informe a través de la AEMET y de la DGT de cuál es la situación de donde quieran llevar a cabo ese desplazamiento. Mientras, con estas intensas lluvias, los pantanos apenas pueden acoger más agua. Charco Redondo está al 92% de su capacidad, Guadarranque al 80% y Almodóvar al 97%. Los tres siguen desembalsando agua. Y el estrecho vuelve a estar hoy, como ya ocurría la semana pasada, totalmente incomunicado por mar. Están canceladas todas las conexiones de Algeciras hacia Tánger, Médiz y Ceuta, y también las del puerto de Tarifa a Tánger Ciudad. El puerto de Algeciras está cerrado también para barcos de mercancías y los fondeaderos exteriores evacuados. La situación meteorológica, además, ha obligado al puerto algecireño a convocar 30 plazas de cobertura inmediata y temporal para prestar servicios de soporte y apoyo a la policía portuaria. Y es que no se había producido una situación igual en la historia reciente del puerto, con este encadenamiento de borrascas que mantiene a miles de camiones esperando para embarcar desde hace ya muchos días. Muy importante, por tanto, para los transportistas tener en cuenta el llamamiento en el que insisten desde el puerto de Algeciras. No intenten acceder a sus instalaciones, ni tan siquiera ya llegar hasta Algeciras, en cuyas inmediaciones siguen acumulados también cientos de camiones. Esta situación, además, provocaba en estas últimas horas retenciones de varias horas por el colapso de la A7 en sentido a Algeciras. El estrecho, además, está incomunicado por aire. Están suspendidos los vuelos del helipuerto entre Algeciras y Ceuta. También suspendida la conexión ferroviaria entre Algeciras Algeciras y Antequera.